Muy, pero muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es un nuevo día, nuevo momento de conversación, y para ello está aquí su amigo Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez, quien también es su amigo. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y nuestros mejores deseos para usted y sus seres amados. Hay una idea que se presenta y de la que vamos a conversar el día de hoy. Está centrada, por ejemplo, en el hecho de que si hay una entrega y una petición a Dios, esto nos puede ayudar a aprender, comprender lo que es la verdadera adoración. En 1 Samuel... Perdón, una entrega y una petición a Dios. Claro, entrega y petición. Ya. En 1 Samuel, y usted puede encontrar un relato realmente extraordinario. Lo que nosotros a veces vivimos es todo el relato, por eso que a veces hay que detenerse y vivir el momento. El primer libro de Samuel se inicia con unos personajes que te recuerda. Elcana es un levita con dos mujeres, y lo interesante es que cada año adora a Dios en Silo, o va a un lugar determinado a adorar a Dios. Aparece que este personaje tiene Ana y Penina como mujeres. Ama a Ana, y aunque esta era estéril, y tiene un problema con Penina porque Penina hace cierta burla porque ella es la que le está dando hijos. Ana está afligida y llora pidiendo un hijo. Y aquí está el problema, porque de alguna manera esto se traduce en alguna petición y adoración y una entrega que hace Ana a Dios. Elí al principio la reprocha a este sacerdote. Esto a veces causa un poquito de extrañeza, pero la reprocha, pero luego la bendice, porque cree que lo que está haciendo Ana es fruto a lo mejor de haber excedido en la comida o en el licor, no sé, alguna de esas cosas, o has bebido. Pero aquí viene la respuesta en el capítulo. Todo ese capítulo está lleno de cosas hermosas, como que Ana ahora tiene el hijo, lo llama Samuel, se queda en casa y no va a adorar a Silo como lo hacía todos los años, hasta que el niño cumpla su edad, y allí va y lo dedica a Jehová en cumplimiento de su voto. Hay una actitud de entrega en realidad en Ana que es digna de estudiar y comprender. Y de eso queremos conversar. Usted lea el capítulo, analice, saque sus conclusiones, y quién sabe si alguno de estos problemas que quizás tiene usted pueden ser resueltos buscando a Dios de esta manera. Bueno, justamente lo que habíamos estado hablando anteriormente en cuanto al pecado, que Dios dejó que el pecado se desarrollara, no dice, esto no lo dice la Biblia, son algunas conclusiones que se me ocurren. Elcana se casó con Ana, pero como Ana no podía tener hijos, y en ese tiempo era demasiado importante la descendencia, entonces Elcana buscó a Penina. Penina tuvo hijos, y Penina empezó a burlarse de Ana. Esto le trajo problemas no solo a Ana, sino también a Elcana. Elcana no podía ser feliz. Él amaba a Ana, y viendo que había disensión entre ambas, él no podía ser feliz. Ahora, esto era lo que Dios quería evitar. ¿Por qué Elcana, en lugar de haberse buscado otra mujer, por qué no le pidió a Dios que Dios solucionara su problema? Vemos que Dios estuvo dispuesto a solucionarlo y lo solucionó. Ana le pidió un hijo y Dios le dio, y le dio más de un hijo. Ella le pidió solamente un hijo, pero Dios le dio más de un hijo. Siempre Dios nos da más de lo que nosotros pedimos. Por eso, en este caso, nosotros debemos considerar que Ana, cuando le hizo la petición, hubo una actitud de entrega. Ella se entregó completamente a Dios, pero no solamente eso. Imagínate, ella lo que más quería era un hijo. Y sin embargo estuvo dispuesto a dedicar ese hijo al Señor, a entregárselo al Señor. Y no es una entrega así... No es forzada. Literaria, no, espiritual, no. Sino que físicamente lo llevó al templo. Exactamente, ella lo entregó. Se alejó de su hijo. Fíjate, ¿por qué? Porque creo que Ana había aprendido a conocer a Dios. Dios no era un personaje extraño, lejano. No, Dios era real, era cercano, y ella era alguien en quien... Ana podía confiar plenamente. Por eso que ella pensó que aquel que le había concedido su pedido podía ser el mejor, que podía guardar, incluso mejor que ella misma, podía guardar a este tesoro que el Señor le estaba entregando en sus brazos, que era su hijo Samuel. Y nosotros vemos que Dios sí que respondió a esta confianza, a esta entrega que Ana hizo, y Samuel fue un siervo de Dios, un profeta. Mira, el Cana, que literalmente significa quien Dios ha comprado, interesante. Sí. Aquí no hay mucha relación en relación a los nombres con el incidente. Pero Ana y Penina, mujeres, una significa afabilidad y la otra significa pelo abundante, la de pelo abundante. Imagino que tenía alguna característica como esta. Dice la Escritura que una tenía hijos y la otra no. Es un problema bastante serio. Cuando se produce esta situación, Ana nos da un ejemplo maravilloso de adoración a Dios, porque ella, yo tengo que decir y reconocer que aquí había una situación muy puntual del esposo. Era inteligente en esto de la oración. Cada año él iba con su familia a orar. Y Ana, no sé cuántas veces había ido, pero ahora dijo, voy a ir, pero ahora voy a entregar mi vida al Señor y voy a pedirle que me dé un hijo realmente. Lo interesante es que estos hijos, este hijo se lo dio el Señor como ella se lo había pedido. Y cuando fue a adorar nuevamente al templo, fue no para pedir nuevamente, sino para agradecer. Pero mira, agradecer en el sentido amplio de la palabra, porque no solamente fue decir, aquí está el Hijo, Señor, que me diste, te lo entrego, sino que ella fue con el regalo que Dios le había dado. Por eso es que la verdadera oración, está comprometida con una entrega. No es una adoración que tú dices, yo adoro a Dios, pero me guardo algunas cosas. No. La adoración está comprometida con la entrega. Y cuando tú haces eso, Dios recompensa, pero no recompensa porque tú entregaste, sino porque es un pacto muy lindo que hace Dios con el ser humano. Y uno no espera tampoco una respuesta de Dios. Yo creo que en esto no puede estar ausente el amor. Ana aprendió a amar a Dios, a confiar en Dios. Y yo creo que el amor se manifiesta con hechos. Y aquí, cuando Ana le entrega a su hijo, Dios hace de él algo que Ana a lo mejor puede haberlo deseado, pero no creo que Ana tenía la completa seguridad de que su hijo podía llegar a ser un profeta. No se habla nada, absolutamente nada, de los hijos de Penina. Claro. Penina tuvo los hijos, ella se gozó en sus hijos, pero solamente eso. Ana se gozó al tener su hijo, entregó a su hijo al Señor, y Dios multiplicó las bendiciones sobre ese hijo. Qué tremendamente bendecida debe haberse sentido Ana, porque no solamente Dios le entregó un hijo, sino hizo de ese hijo un profeta. Extraordinario. Y eso tiene que haber sido, un gozo tremendamente grande para Ana. ¿Quién no desea lo mejor para un hijo? Y aquí Ana lo había logrado. ¿Por qué? Porque ella hizo esta entrega. Ella no solamente hizo la entrega del hijo, yo creo que para poder entregar un hijo hay que entregarse. Ella se entregó por a supuesto, Dios. Por supuesto. Ella hubo una entrega completa en ella, y cuando alguien se entrega, bueno, lo demás no hay problema. En la iglesia, cuando se habla de ofrendas, hay quienes no se sienten muy bien. Y hay quienes no irían a una iglesia porque dice, me van a pedir dinero. No, yo creo que es un error. Si usted no quiere entregar dinero, no lo entregue. Solamente cuando usted entregue el corazón, el dinero ya no es problema. Es que lo que pasa, Horacio, que hay un concepto equivocado acerca de lo que es la entrega, la ofrenda, qué sé yo. Porque Dios no está pidiendo que tú saques de lo que no tienes. Si tú has visto la tónica que se está dando en las ofrendas y la entrega, es de lo que Dios ya te ha dado. No de lo que no tienes. Lo que tú vas a entregar cuando te ofrece al Señor de lo que te ha dado, en este caso es la misma tónica, diciendo, va, te lo voy a entregar al Señor. Y cuando se lo entregó al Señor es porque ya Dios se lo había dado, o sea, había tenido el hijo, lo había amamantado, lo había crecido lo suficiente como para que ahora se vaya al templo. Y dice que ella anualmente iba, lo visitaba y le traía una túnica nueva, qué sé yo. Había una relación constante con el hijo, pero el hijo ya comenzó a cumplir funciones muy especiales en el templo. Ahora lo interesante es que, y vuelvo a resaltar el hecho, que cuando entregó el Hijo fue cuando Dios se lo había dado primero. Entonces, esta verdadera entrega de Dios que nos pide no es incluso, y uno lo voy a decir así, no es de lo que no tienes, sino de lo que Dios ya te ha dado. Al final, lo que tú estás haciendo es decirle, Señor, gracias porque me diste bendición, porque me diste dinero, porque me diste trabajo, me diste salud, y ahora de esto que tú me has dado, parte de esto te lo entrego como una gratitud a Dios. Eso es lo que Dios está entregando. Ni siquiera, y para que uno lo entienda de otra manera, ni siquiera Dios nos pide que vayamos más allá de lo que no tenemos. Dios nos da la salud, le doy mi cuerpo para ofrecerlo al Señor. Me da inteligencia, la uso en el bien del Señor en sus caminos. Bueno, que el Señor los bendiga, nos ha acabado el tiempo, pero léase la historia de 1 Samuel capítulo 1. Allí está todos estos antecedentes. Es bueno recordarlos. Bendiciones, nos encontramos mañana. Y recuerde que la verdadera adoración debe fluir de un corazón totalmente quebrantado, consciente de su propia impotencia y dependencia de Dios. No lo olvide. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.